Muy buenos días. Nos reunimos en este lugar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para dar gloria a su nombre, para bendecir su nombre y para que su nombre sea exaltado por sobre todas las cosas. Los voy a invitar a que podamos abrir esta reunión orando, poniéndonos en la presencia de nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, bendecimos tu nombre, te alabamos, te exaltamos. Señor, nos reunimos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús, como domingo, como tu día, Señor, pero también para llorar juntos, para vivir juntos. Señor, algo que tú sabes, algo que tú conoces y donde ya hemos estado viendo tu mano moverse. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté en este momento en medio nuestro. Tome todo el control para que solamente tu nombre sea enaltecido. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Vamos a tener nuestra lectura bíblica de este día. Le voy a pedir a Julian Jeffries que él tenga esta oración. Vamos a leer el Salmo 34, que creo que es uno de los salmos más bonitos y que tiene que ver con todo esto que hoy vamos a vivir. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. Teman al Señor, todos sus santos, porque nada faltará a los que lo temen. Los ricos se empobrecen y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de nada. Vengan, hijos, escuchen, voy a enseñarles el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que ama la vida y desea gozar de días felices? Guarda tu lengua del mal y tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal y practica el bien. Busca la paz y sigue tras ella. Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. La maldad hará morir al malvado y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en él no serán castigados. Y ahora los voy a invitar a que cantemos juntos otro salmo, el Salmo 23, es el Señor mi buen pastor. Así que los voy a invitar a que se pongan de pie y que tengamos bien en cuenta la letra de este salmo. Mi buen pastor, mi Dios, mi De la gente que quizá está allá en el fondo, si dan la vuelta por afuera, aquí tenemos un poco más de lugar para que puedan estar más cómodos. Vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Dios por las bendiciones que hemos recibido de Él. Si bien hoy es un culto muy especial para todos nosotros, nuestros hermanos Jeffries nos han dicho, queremos que el culto sea como siempre, porque nos reunimos acá para darle gracias a Dios, para pedirle, para escuchar su palabra y para orar juntos. Y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a dar gracias por las muchas bendiciones que en esta semana seguramente recibimos. A veces no nos damos cuenta. Son tan habituales tener el sol, no haber tenido una inundación, tener la lluvia que a veces ayuda, tener muchas de las cosas que hemos podido vivir. Vamos a dar gracias por todas ellas. Señor, queremos en este momento darte gracias porque tu presencia ha estado con nosotros. Señor, y en especial en esta semana tan especial, tan difícil, pero tan linda, Señor, también por sentir tu presencia, por ver tu mano moverse en medio nuestro. Por eso es que queremos darte las gracias. Darte las gracias por el trabajo que tenemos, por las pruebas que hemos tenido que pasar. Gracias porque hemos tenido el alimento para llegar hasta hoy. Gracias, Señor, por los seres queridos que todavía están con nosotros. Gracias por poder reunirnos aquí en tu nombre y en libertad. Gracias, Señor, porque tu nombre es conocido. Gracias, gracias, Señor, porque eres el Dios y el Creador de este universo. Y aunque a veces nos resulte difícil entender cosas, Señor, sabemos que tu mano se mueve detrás de nosotros y la sentimos y la hemos sentido en especial en esta semana. Por eso alabamos tu nombre y te bendecimos y nos unimos todos como tu pueblo para orar como tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén, Señor. Amén. Bienvenido a todos, en especial a aquellos que nos visitan por primera vez y muy especialmente a amigos y familiares de la familia Jeffrey. Les pedimos disculpa que no tenemos lugar para que se sienten todos, pero les pedimos que se sientan cómodos y que compartan este momento con nosotros. Para aquellos que quieran, en la salida hay un libro de visitas, no sé si va a alcanzar hoy para todos. Y también en la salida, sobre la mesa, hay unos papeles en donde uno puede poner su pedido de oración. Les pedimos que lo coloquen en el buzón de sugerencias, así van a ser atendidos por la gente que está en el Ministerio de Oración. Tenemos dos anuncios para hoy. El fin de semana que viene, el 10 de julio, tenemos Santa Cena y están todos invitados a participar. Y ahora Mario nos va a hacer un informe sobre el orfanatorio. Mario. Así como la familia Jeffries había pedido que el culto fuera lo normal y hay algunos anuncios que teníamos que comentar y tenemos que seguir adelante. El tema del orfanatorio fue bendición en todo sentido. Nosotros habíamos pedido y reunimos un dinero suficiente y hemos comprado y hemos enviado para los chicos de allí ya en 4 envíos, en 4 camiones distintos, cubrimos todas las necesidades materiales de ellos. Con el dinero compramos todo lo que hizo falta. En este momento podemos decirle gracias y que felizmente por ahora no necesitamos ni otros artículos para los chicos ni más dinero. Pero el anuncio en sí, lo más importante, es lo que estamos haciendo de aquí para adelante. Hoy sale para allí un grupo de jóvenes mayores y los vamos a acompañar también algunos no tan jóvenes. Y la idea es llevar las últimas compras que habíamos hecho y vamos a pedirles permiso, allí vamos a pedir autorización para que nos dejen hacer un picnic con los chicos el primer sábado de septiembre. Ahí van a estar todos invitados, porque lo que queremos darles ahora a los chicos es amor. Los chicos necesitan mucho cariño, necesitan que estemos con ellos. Y para quienes no puedan estar, hay otra idea más, que es escribirles a los chicos. Tenemos los nombres y las edades, y sería muy lindo que cada uno pudiera escribirles y estar en contacto con ellos. Quedan todos invitados para esa reunión que vamos a tener. El próximo domingo vamos a hacer los comentarios sobre qué es lo que logramos hoy. Gracias al Señor por la respuesta que hemos tenido con respecto a todos estos chicos que están allí sin familia. Pero se han enviado botas para todos, ropa interior para todos, zapatillas, y todavía sobró dinero de la ofrenda que hubo el domingo pasado. Díganme si esto no es para alegrarse en el nombre del Señor, porque significa que hubo sensibilidad a la necesidad del prójimo. Los voy a invitar ahora a que tengamos un rato de adoración. Para nuestros amigos que nos visitan, queremos decirle que lo que vamos a hacer ahora es ponernos delante del trono de Dios y decirle lo que tenemos en nuestro corazón. Decirle que lo adoramos, que lo amamos, que Él es nuestro pensamiento, que confiamos en Él. Es nuestra comunicación con Él, es la forma que tenemos de hablarle, junto con la música. Pero lo importante no es la música, es lo que del corazón nuestro salga. Y los invitamos que si vuestro corazón también está lleno de esta alegría, pues alcemos nuestras voces a nuestro Dios para alabarlo y para darle la gloria. Perdón, permanecer sentados, para que la gente de atrás pueda también ver las letras. Señor, te adoramos, alabamos tu nombre. Por eso venimos a tu presencia para decírtelo. Cristo, Espíritu, Trino Dios, glorificamos tu nombre. Recibe esto de nuestros corazones. Thank you. Sí, Señor, te amamos, Señor, porque eres el creador de este universo y porque hemos sentido tu mano, porque sentimos tu mano y la vemos. Nuestro pensamiento eres tú, Señor. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Por eso te cantamos con todo nuestro corazón. Bendito seas. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Señor, sabemos que nuestro corazón tiene tristeza. Pero como sentimos tu presencia, Señor, es que nos gozamos en ti. ¿Qué puede salir este canto, Señor? Simplemente porque te amamos y porque hemos visto tu mano sobre nuestros hermanos, cómo los has sostenido, cómo nos has sostenido a muchos, Señor, ante todos estos dolores. Por eso esta reunión de hoy, Señor, es una reunión triste, pero donde la alegría de tu presencia, Señor, sale de nuestros corazones y de nuestros labios. Porque en ti confiamos, Señor. En ti confiamos. En ti hemos confiado permanentemente. En ti confía nuestra alma. Y aunque estemos pasando por valles de sombras, de muerte, Señor, y aunque andemos en valle de lágrimas, tu presencia estuvo con nosotros, Señor. Y por eso es que podemos estar aquí hoy, reunidos delante tuyo, glorificando tu nombre. Porque confiamos en ti, Señor. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma. alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando tu perfecta voluntad. Confía en mí. ¿En quién otro, Señor? Danos ese reposo, Señor. Sí, Señor. A pesar de todo, Señor. Confía mi corazón, en mí reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando tu perfecta voluntad, porque sé que está sobrando. Sí, Señor. Sí, Señor, está sobrando tu perfecta voluntad y confiamos en ti. Bendito sea tu nombre. Danos fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hoy es un día muy especial para todos. Esta ha sido una semana muy especial. Una semana donde, por lo menos como nunca antes en estos 4 años en que me ha tocado estar en esta congregación, ha habido tanta movilización de los hermanos. Porque el Señor nos tocó muy profundo. Porque cada vez que un niño es tocado, nuestros corazones tiemblan, nuestras piernas tiemblan, y muchas preguntas vienen a nuestra mente. Y quizá la pregunta más clásica, más tradicional, más habitual es: ¿y si existe un Dios, por qué se mueren los niños? Y es la pregunta que probablemente esté en la mente de muchos. Pero quiero ensayar en este momento en que vamos a tener este momento de presencia frente a Dios y de compartir con nuestros hermanos Jeffries el dolor y la alegría mezclado, que puede parecer irracional por la muerte de Michelle, pero este es el momento de poder explicarlo, sobre todo porque saben ustedes que el funeral en el día de mañana será algo privado para la familia exclusiva. Así que este es el sepelio de Michelle. Y quiero decirles que los angiomas cerebrales, como el que tuvo Michelle, son algo que se da en determinada proporción en todas las personas, en la humanidad. Y X porcentaje de gente menos del 2% de todos los tumores cerebrales son angiomas. Muy pocas personas tienen tumores cerebrales. En medio de toda la humanidad, le toca a todo el mundo estar ante la posibilidad de tener este tumor cerebral, que lo tenía desde el nacimiento. Esto era congénito. Si por ser cristianos, Michel no tendría que haber tenido un angioma, eso significa que por ser cristianos no podríamos tener familiares que mueren, padres, madres, hijos, hermanos. No tendríamos que dejar de tener trabajo, tendríamos que tener todas las bendiciones del mundo y tendríamos que tener todo lo que el mundo hoy nos vende como cosa real y verdadera, porque somos cristianos, porque tendríamos que tener la protección de Dios. Pero este no es el mundo real. El mundo real es que el cristiano está sometido exactamente a las mismas leyes que a cualquier otro que no sea cristiano, sea islámico, sea budista, sea hinduista o sea ateo. Todos estamos sometidos a las mismas normas. Y Michel tenía un tumor de nacimiento, que fue lo que originó su muerte. Uno podrá decir, bueno, pero tan pequeña, ¿por qué tan pequeña? Muy bien, razonemos por el absurdo. Antes de los 10 años no debería morirse ningún chico si nosotros fuéramos Dios. Porque si existiera un Dios, ¿cómo se mueren los niños? Pues muy bien, si nosotros fuéramos Dios, antes de los 10 años no se moriría ningún niño. ¿Qué pasaría con los padres que, acostumbrados a un mundo sin muerte de niños, a los 10 años y un día los niños se mueren? Diríamos, bueno, que sea hasta los 20 años que no se muera nadie. Y en un mundo donde no se muere nadie hasta los 20 años, ¿cómo nos sentiríamos cuando se muere alguien de 20 años y un día? Y podemos seguir subiendo la edad. Y llegaríamos a los 60 y 70 años. Y diríamos, ¿y por qué una persona de 70 años se tiene que morir si durante 70 años no se murió? ¿Se dan cuenta que no es el dar jugar a ser Dios? La cuestión es que este mundo tiene normas y tiene enfermedades, porque el mundo no es perfecto. El mundo es muy bueno, pero no es perfecto, porque lo único perfecto es el creador de ese mundo, es Dios. Porque si este mundo fuera perfecto, entonces no sería una creación de Dios, sería Dios mismo. Pero el mundo no es perfecto. Y en esto, que intenta hacer alguna explicación de lo que pasó, aparece Michel, con su tumor, con su ruptura, con su hemorragia cerebral, con su descerebración y con su muerte. Y quizás solamente los que hemos vivido la experiencia de haber perdido hijos podemos entender toda la magnitud de lo que significa perder un hijo. Con mi esposa nosotros hemos perdido dos. Así que lo que estoy diciendo no lo estoy tocando de oído, lo estoy diciendo porque lo viví también. Pero acá está lo tremendo, que es lo que quiero compartir en esta mañana. En este mundo lógico y real en el que vivimos, donde hay chicos que mueren y donde no estamos salvos de la muerte y del dolor por ser cristianos, porque en ese caso todo el mundo sería cristiano por conveniencia, en este mundo real es donde aparece la presencia de Dios, que no se puede explicar, que sobrepasa toda lógica y todo entendimiento, y pone en el corazón de sus familiares que han puesto su confianza en Dios una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quienes han tenido la bendición de ir a visitar a nuestros hermanos Jeffries al hospital, escuchaban que ellos les decían, estamos bien. Y hasta los veían sonreír, y los veían fuertes. Y toda la iglesia estaba orando para que su fe no fallara. Y el Señor obró de una manera que uno dice, pero esto no es lógico, no es coherente. ¿Cómo puede ser que ante el dolor de una pérdida de una hija de 9 años, nos juntemos en un culto y le cantemos al Señor, en ti confiamos, sé que está sobrando tu perfecta voluntad. ¿Cómo encaja esto en las mentes lógicas del mundo? No encaja, mi hermano y mi amigo, no encaja. No encaja, porque Dios no es lógico. Dios es la presencia del Creador dándonos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que uno no puede entender, pero que está manifestado en la actitud de nuestros hermanos de decir, queremos el culto como todos los domingos, porque queremos decir, Dios, gracias, te damos la gloria, porque pese a todo, sabemos que has estado, lo han sentido. Con mi hermano Harry ayer hablaba en el jardín del hospital, y le decía esta experiencia que tuvimos con mi esposa en el entierro de nuestros dos hijos, por separado, y vivimos una experiencia, yo diría sobrenatural, si me permiten el término, de una presencia de Dios increíble que uno no la puede transmitir, pero ahí está, ahí está. Y creo que no me equivoco si digo que han sido en mi vida por lo menos las dos experiencias más fuertes de sentir la presencia de Dios en mi vida, en el momento en que estaba enterrando a mis hijos. Y creo que esto es lo que les ha pasado a los hermanos y que quiero marcárselos para que entiendan por qué estamos en un culto, dando gloria a Dios, alabándolo, y en medio de la tristeza que todos tenemos, porque yo tuve que estar orando mucho para no estar llorando hoy, también. Ya lloré bastante durante la semana. Pero en medio de todo eso, estamos fuertes, y estamos bien, y estamos felices porque sabemos que si Michelle hubiese seguido viviendo, hubiese sido igual que un vegetal. Pero Dios en su misericordia la llevó para restaurarla plenamente en una existencia diferente a la que conocemos, en la dimensión de Dios, en otra dimensión que la Biblia llama paraíso, que la Biblia llama cielos, pero es otra dimensión, la dimensión donde Dios existe. Y este Dios se hace presente en la vida de todos aquellos que, como nuestros hermanos, han confiado pese a, han confiado pese a. Y el testimonio de ellos es el testimonio de muchos otros que ante la muerte de nuestros seres queridos hemos sentido la presencia de nuestro Dios. Intenta haber una explicación lógica, la primera parte, porque por ser cristiano no tengo que cometer suicidio intelectual. La fe no es irracional. Lo que es irracional es la presencia de Dios, porque es ilógica. Pero la doctrina cristiana, lo que Cristo nos enseñó, es totalmente racional y entendible. Y cuando uno solamente lo aplica al mundo en el que vivimos, puede entender todo esto que estamos viviendo con una perspectiva totalmente diferente. Por eso nos hemos reunido hoy, en este día tan especial, en este lugar. Y nos reunimos para darle gloria a Dios, porque hizo su perfecta voluntad. Estaba programado. Dios sabía que Michelle se iba a morir en este tiempo. Y los trajo a los hermanos hace casi un año en medio nuestro, para que cuando ella falleciera, pudiera tener no solamente el apoyo de sus familiares y amigos, sino el apoyo de toda una gran familia, que es lo que intentamos ser. Una familia que está puesta al lado, sosteniéndolos, ayudándolos, estimulándolos, llorando con ellos y riendo con ellos, gozándonos con ellos y dándole gloria a Dios con ellos. Por eso ellos quieren estar también hoy, aquí, como familia, adelante de nuestro Dios. Y Dios tenía todo esto programado, y tenía mucho más programado. Tenía programado 6 niños que no tenían sus órganos para seguir viviendo, y que por la gracia de Dios, en cuanto se lo propusimos a nuestros hermanos, saltaron, su cara se transformó, apareció una sonrisa en su cara y dijeron, sí, que este cuerpo, que estos órganos sirvan para alguien. Y el hígado, los riñones, y el corazón, y los pulmones, y las córneas, todo eso le va a dar nueva vida a 6 niños que van a seguir viviendo por esta cosa aparentemente irracional de la muerte de Michelle. Dios programó todas estas cosas. Por eso estamos reunidos, para darle toda la gloria. Con todo el dolor del mundo y con toda la tristeza que les va a durar a nuestros hermanos por bastante tiempo, Y nunca vamos a olvidar a Michelle. Siempre va a estar en el fondo de nuestros corazones. Pero Dios está en medio nuestro. Quisiéramos orar por nuestros hermanos ahora. No por Michelle, porque Michelle ya tiene la bendición de estar con el Señor. Dice la Biblia, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. No será, es, ya. Ya está Michelle recuperada con un nuevo cuerpo de naturaleza de otra dimensión en la presencia de nuestro Dios. Michelle no necesita nuestras oraciones. Está mucho mejor que todos nosotros porque ha sido hecha perfecta a través del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, que también murió por ella. Los que necesitamos la oración somos nosotros, para tener la fuerza y el coraje, y cuando venga el bajón después de todo esto, que el Señor nos esté sosteniendo. Vamos a orar entonces, en este momento, en especial por nuestros hermanos. Oremos. Señor y Padre nuestro, tu presencia, tus obras, tus hechos sobrepasan todo entendimiento, Señor. Y aunque intentemos poner en términos lógicos todo esto, aún así, Señor, nos resulta difícil entender. Pero, Señor, creemos de todo nuestro corazón que has hecho lo mejor para Michelle y para esta familia. Por eso queremos encomendar en este momento a nuestros hermanos. Señor, dales fortaleza a cada uno de ellos. Sosténlos en esta fe hermosa que han puesto en ti, Señor, y que no ha flaqueado, sino que se ha fortalecido en medio del dolor. Padre, sabemos que la única forma de poder crecer en tu conocimiento es a través de las pruebas y del dolor. ¿Y cuánto crecemos en ellas, Señor? Te pedimos que tu mano de fortalecimiento, Señor, esté con ellas, que tu Espíritu Santo los esté cubriendo, ¿sabes? Señor, que tu presencia esté confortándolos, estés tomándolos en tus brazos, acunándolos, porque tú eres su Padre. Señor, dales la absoluta certeza en sus corazones de que Michelle está al lado tuyo ya. Señor, y ese abrazo que quisiéramos darle, te pedimos que se lo puedas dar tú. Señor, y extiende tu mano y bendice a cada uno de los que nos hemos dolido en esta muerte. Señor, y danos fuerzas también a nosotros para acompañar a nuestros hermanos. Gracias. Gracias porque sabemos que siempre estás en medio nuestro. Como dices en tu palabra, todas las cosas ayudan a bien, aún esto. Pero Señor, sabemos que hay tres cosas que nunca perderemos. Sabemos que nunca perderemos el amor que tuvimos y que tenemos y que tendremos por Michelle, porque el amor está más allá de este mundo, Señor. Señor, y sabemos que nunca perderemos los recuerdos que tenemos de ella, que quedarán atesorados con nosotros hasta el final de nuestros días. Pero te damos gracias en especial porque quienes confiamos en ti podemos también tener la certeza de que tenemos la esperanza de volver a encontrarnos en tu reino, Señor. Y esa esperanza es la que nos sostiene y nos tranquiliza y nos calma y no transforma esto, Señor, en el luto total de llantos sin esperanza y sin alegría. La esperanza del reencuentro es lo que nos mantiene firmes. Gracias, Señor, porque esa esperanza la hemos ganado a través de tu Hijo Jesucristo y de su mediación por cada uno de nosotros. Padre, te pedimos en este momento una bendición muy especial sobre nuestros hermanos. Y te damos gracias por tu presencia en la vida de ellos y en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos que los bendiga, Señor, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, El Señor los bendiga y los guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. El Señor alce a ustedes su rostro y les dé su paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y los voy a invitar ahora a que tengamos un momento de oración, de intercesión por aquellos que necesitan la protección y la mano de Dios. Así que oremos. Señor, en este momento venimos ante ti para pedirte una protección especial sobre aquellos que están enfermos o se están recuperando de enfermedades, Señor. En especial pensamos en Richard Fenton y en Axel Venter. Te pedimos que estés con ellos en su recuperación. También te pedimos por la abuela Robert y Mónica Fraser. Te pedimos que también la ayudes en su recuperación. Te pedimos por el hijo de Irene, Señor. Y también te queremos pedir muy especialmente, Señor, por aquellos 6 chicos que son receptores de los órganos de Michelle. Te pedimos que sus cuerpos puedan ser buenos receptores de estos órganos, Señor. Y en este momento también, Señor, te queremos pedir por nuestras autoridades, te queremos pedir por los constituyentes, Señor, que están reformando nuestra Constitución. Te pedimos, Señor, que le des sabiduría, como así también, Señor, a los diputados, senadores y a nuestro presidente, Señor. En especial en este año de elección, te pedimos, Señor, que tú le des sabiduría y no cometan excesos de poder, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Por eso cantamos. Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel de completarla en ti. Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel de completarla en ti. Sí, Señor, confiamos en que eres fiel, porque siempre has sido fiel, porque también esta vez has sido fiel. Y completarás tu obra dándonos tu paz y dándonos tu presencia y tu fortaleza y tu consuelo y tu esperanza. Gloria a tu nombre. Amén, Señor. Debemos todavía recibir la palabra de nuestro Dios, que por esas casualidades de Dios, también hoy creo que tiene que ver con esto que estamos viviendo. Para los amigos que nos visitan, estamos estudiando el libro de los Hechos desde marzo y recién hoy entramos en el capítulo 3. Estamos versículo por versículo tratando de desmenuzar la palabra de Dios y ver cómo este libro, que para muchos resulta obsoleto, sigue siendo la guía para el hombre de hoy, cuando uno sabe encontrarle verdaderamente el mensaje para este mundo. En el capítulo 3 del libro de los Hechos dice así la palabra de Dios: Pedro y Juan subían al templo de Jerusalén a la hora de la oración, a la hora novena, que eran las 3 de la tarde, las 15 horas. Y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo, míranos. Él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y lo levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y sus tobillos, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar, y entró con ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios, y reconocían que él era el mismo que se sentaba para pedir limosna en la puerta hermosa del templo, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que había acontecido. Mis hermanos, este pasaje de hoy tiene una tremenda relevancia en esta semana, pero no solamente por nuestra familia amada Jeffries, sino por lo que ha sido esta semana en el mundo, como contrastes profundos entre el mundo y Dios. A las 3 de la tarde Pedro y Juan suben hacia el templo, y ahí en la puerta de la hermosa, todos los días, traían a una persona que no podía caminar desde nacimiento, con una enfermedad congénita, nunca había caminado. Lo traían unos amigos, sostenido del brazo, y ahí lo depositaban y lo dejaban todo el día para que recibiera algo de limosna, como para que pudiera comer algo. Ese limosnero que estaba allí era parte del paisaje. Y uno se pregunta, ¿cuántas veces habrá entrado Jesús por la puerta de la hermosa y ahí estaba ese limosnero que desde nacimiento tenía esta enfermedad y por años había estado en esta puerta? Y Jesús no lo curó en su momento, lo dejó para que Juan y Pedro pudieran utilizar este hecho para reforzar los milagros que estaban ocurriendo en aquella época. Y llamamos milagros a todas aquellas cosas que no podemos entender por qué se produjeron. A veces les encontramos una razón con el paso del tiempo, pero a veces no. Pero él era parte del paisaje. Y dice, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Esta es exactamente la actitud que tiene mucha gente en la vida. Está simplemente llevada por otros y piden limosna espiritual o material. Se conforman con unas migajas de pan cuando el creador de este universo dijo que no tenemos acceso a las migajas de pan, tenemos acceso al pan. Pero muchas veces por dureza de corazón, la gente busca migajas y se conforma con eso, pasando hambre espiritual, porque no hay comida espiritual. Y gracias a Dios que él tenía amigos, que lo llevaban hasta la puerta del templo para allí poder pedir la limosna. Cuando entran Pedro y Juan, Pedro se dirige hacia él y le dice, míranos. Porque normalmente un mendigo no mira la cara de quien le va a pedir. Está postrado en el suelo y simplemente mirando hacia el suelo o a lo sumo mirando los pies, estira su mano y pide una ayuda por el amor de Dios. Y así a veces andamos por la vida y nos sorprenden cosas como la de nuestros hermanos. ¿Y saben qué pasa? Con las migajas no alcanzan para poder superar una experiencia de este tipo. Para poder superar una experiencia de este tipo, uno necesita estar bien alimentado y bien nutrido y bien fuerte en el Señor, en Dios. Porque si no, las migajas no alcanzan y todo termina en drama y desconsuelo, sin ningún tipo de esperanza, sin ningún tipo de expectativa más allá de eso. Por eso esto tiene que ver con lo que ha pasado esta semana. Y Pedro le pidió, el griego acá es tremendamente fuerte, dice, fija tus ojos en nosotros. Y esos dos discípulos, Pedro y Juan, que habían estado peleándose, si ustedes conocen el relato bíblico, al lado de Jesús, a ver quién de los dos iba a ser más importante al lado de Jesús, los dos se ponen de acuerdo y los dos miran al mismo mendigo, porque puestos de acuerdo le piden a Dios algo y que Dios obre. Y el mendigo les clava los ojos a ellos y ellos le clavan los ojos a el mendigo. Y en esa unión de miradas hay algo que se mueve, que es la mano de Dios. Él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos. no entendía. La gente normalmente le ponía una moneda en las manos. Pero acá algo iba a pasar, porque ¿por qué los tengo que mirar? Y Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No tenía dinero. No tenía el dinero que hemos podido juntar o las cosas que hemos podido juntar para este orfanatorio y para estos 16 o 17 chiquitos que estaban con necesidades. Pero lo que tengo te doy, porque esta es la actitud del cristiano. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Claro, y uno piensa, pero si pudieron hacer un milagro ellos acá, ¿por qué no se pudo hacer un milagro con Michelle? Vuelvo a repetir. Dios tiene misiones y propósitos para cada vida que viene a este mundo. Este hombre tenía un propósito. Michelle tenía otro propósito para venir a este mundo. Le tomó de la mano derecha y lo levantó, y de inmediato fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Y el que lo está explicando es Lucas, que era médico, como todos sabemos, era el médico amado. Y como buen colega, las palabras que utiliza son las palabras apropiadas que se utiliza en el léxico médico. Utilizó las palabras exactas, era un tobillo, era una articulación que era muy floja, que no tenía músculos, y de golpe él explica cómo esos músculos o esos ligamentos empezaron a ponerse tremendamente fuertes y este hombre se puede poner de pie en forma inmediata. ¿Y qué es lo primero que hace? De un salto se pone de pie, miren la fuerza que había desarrollado, y empezó a caminar. ¿Y qué es lo primero que hizo? Entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Lo mismo que nuestros hermanos, porque en su corazón han saltado cuando le mencionamos el tema de los órganos de misión. Y lo primero que quisieron es entrar al templo para dar gracias y para alabar a Dios, porque vieron y sintieron la mano y la presencia, y la seguirán sintiendo, de ese Dios creador del universo. Y todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios. Y reconocían que él era el mismo que se sentaba a pedir limosna en la puerta hermosa del templo, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que habían acontecido, igual que hoy. Estoy seguro que muchos de los que están acompañando a nuestros hermanos, quizás están asombrados o admirados de verlos, lo fuertes que están en una circunstancia así. Uno diría, yo no sé si hubiese aguantado tanto, probablemente no. Les digo que cuando uno está tomado de la mano de Dios, como este cojo estaba tomado de la mano de Pedro y de Juan, uno tiene las fuerzas para poder soportar esto y mucho más. Esto y mucho más. Vuelvo a repetir desde la experiencia personal. Dos hijos muertos, mis dos padres muertos en 8 meses, toda mi familia en peligro de muerte y yo mismo, que estuve por los médicos, por mis colegas del hospital italiano desahuciado. Cuando uno se toma de la mano de Dios, Dios obra de una manera que no entendemos y se sale con una que no esperamos, porque siempre sale por la espalda, siempre sale por detrás. Ahora, ¿por qué les digo que esto tiene que ver con el mundo en el que vivimos? Porque mis hermanos, cuando buscamos las migajas de pan en el creador, no en el creador, sino en las criaturas, en los seres que Dios ha creado, y ponemos nuestras expectativas en los hombres, y esos hombres nos defraudan, y esos hombres no tienen la conducta que esperamos, esos ídolos se nos vienen abajo, y sabemos muy bien que en esta semana esto le pasó al pueblo argentino. Porque habíamos fabricado un ídolo con pies de barro, que necesita de Dios tanto como nosotros, y se vino abajo. Y el pueblo argentino se vino abajo, porque la tristeza que había cuando se enteraron lo del tema Maradona fue una tristeza profunda como nación. ¿Por qué? Sencillamente porque la expectativa del pueblo argentino no está puesta en Dios, porque los ojos no están puestos en Dios, están puestos en cualquier otra cosa. Y a esto se agrega la información de ayer, la brutalidad en Colombia, de que por haber hecho un gol en contra, un jugador es asesinado de 12 balazos. Esta es la irracionalidad del mundo en el que estamos viviendo. Esto es lo que el mundo está ofreciendo, y casualmente ambos casos relacionados con el tema droga. Y la droga no viene por casualidad, la droga viene porque este mundo no tiene los ojos puestos en Dios y los tiene puestos en las cosas de los hombres, en las cosas banales, en las cosas que se van, en las cosas que son materiales, que no tienen fortaleza, que cuando uno tiene que pasar una circunstancia como esta, se vienen abajo porque no queda nada. Fíjense lo que les dicen Pedro y Juan a este hombre. De lo que tengo te doy. No tengo oro y plata, pero de lo que tengo te doy. Maradona no tiene oro y plata, o tendrá mucha, pero no le sirve, pero le dio lo que puede dar al pueblo argentino. Y el jugador de Colombia le dio lo que puede dar. Y con la droga, y con la corrupción, y con todo lo que vive este mundo, cada uno de este mundo te va a poder dar únicamente de lo que tiene. De lo que tengo te doy. Si eso es lo que te interesa, pues esos son los valores del mundo tras el cual nuestra sociedad se está destruyendo en, como dijo el Papa, en una verdadera noche moral. Pero Juan y Pedro tenían otra cosa. Dijeron, de lo que tengo te doy, y lo que tenían era el nombre de Jesucristo, y el nombre de Jesucristo produce cosas diferentes. Y nuestros hermanos Jeffries dijeron a estos 6 chiquitos, de lo que tengo te doy, y Michel les dio los órganos, que era lo que le quedaba. Y ese era el plan de Dios para Michel, que era diferente del plan de Dios para este hombre que curaron Pedro y Juan. Pero de lo que tengo te doy, y salió del corazón, porque Jesús estaba llenando este corazón, estaba dándole sentido a la vida, está dándole confortamiento y fortaleza a la vida. En la medida que esta sociedad siga corriendo atrás de los ídolos modernos, lo único que esos ídolos modernos le van a dar es de lo que ellos tienen. Droga, corrupción, muerte, tristeza, llanto, desolación, falta de ganas, falta de sentido para la vida. Y van a seguir muriendo muchos Escobar, y van a seguir cayéndose muchos ídolos, mientras que el nombre de Jesucristo sigue allá arriba, y hace 2000 años que murió, y lo han querido enterrar muchas veces, y sigue allá arriba, y va a seguir allá arriba, porque Él es la verdad a la cual tenemos que fijar nuestros ojos. Tenemos que volver a Jesucristo. Y no estoy hablando de volver a la religión, no estoy hablando de volver a la iglesia, no estoy hablando de una denominación cristiana, así se llama iglesia presbiteriana. Estoy hablando de volver a la relación con Dios. Esa relación profunda que me permite soportar todo sufrimiento mucho más allá de lo que mi mente puede alcanzar. Este Jesucristo es el que murió por cada uno de nosotros para que tengamos esta consolación. Yo me pregunto, ¿cuántos psicólogos podrían lograr en 3 días de duelo, en medio del duelo, dar este confortamiento? Ninguno. Absolutamente ninguno. Porque no hay poder humano ni poder lógico que pueda dar esto. Esto lo da únicamente el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que está a disposición de todo aquel que verdaderamente quiera agarrarse de la mano de Él. Porque Dios, que es nuestro Creador, es el que quiere verdaderamente darnos este confortamiento, esta dirección, esta guía. Y en medio de la noche moral del mundo, que el Espíritu de Dios sea el que nos encamine, el que nos lleve para adelante, el que nos guíe a la realización de su reinado. Mis hermanos, mis amigos, hoy estamos tristes, pero estamos felices por ver que en medio de la noche moral Dios se sigue moviendo con tanto poder como con este cojo de nacimiento. Y la presencia de Dios en nuestras vidas puede sobrepasar muchas cosas, mucho más de lo que pensemos o entendamos, porque no lo vamos a entender. Pero su presencia va a estar allí. Y yo invito a que cada uno reflexione en esto que hemos dicho. Que reflexione qué está logrando este mundo, hacia dónde está yendo. Hacia la muerte y hacia la destrucción. A la falta de valores, al no saber hacia dónde hay que ir. Y en medio de esa crisis aparece un Dios maravilloso que es capaz de llenar, así como el corazón de nuestros hermanos, así como el corazón de mi esposa, de mis hijos y mío, puede llenar el corazón de cada uno de los que estamos acá si ponemos nuestra confianza. si somos capaces de poner nuestros ojos en Él, así como este hombre que estaba pidiendo migajas, que se conformaba con migajas, levantó los ojos para mirar a Juan y a Pedro. Si levantáramos nuestros ojos y nos agarráramos de la mano de Jesús, así como este cojo se agarró de ellos, seríamos levantados y nuestros pies se afirmarían para que no caigamos, para que podamos tropezar como nuestros hermanos hoy. Pero después de haber tropezado, la mano de Dios nos levanta de nuevo, nos pone de pie y con toda la dignidad caminamos porque somos hijos del Rey, hijos de Dios. Y está al alcance de todos. Yo le doy gracias a Dios por la fortaleza de mis hermanos, porque a mí me dieron fortaleza. El miércoles, cuando iba para el hospital, calculando lo que podía pasar, el martes a la noche hablé con uno de los médicos de terapia, y el médico me dijo que tenían buenas expectativas, no muchas, pero tenían expectativas. Pero la mente médica no se puede engañar mucho. Esa noche yo tenía una mezcla. Mi mente médica me decía, no hay expectativas, y mi mente espiritual me decía, esto es para gloria de Dios. Y realmente la niña falleció, es cierto, pero esto ha sido para gloria de Dios. En las vidas de nuestros hermanos, en la vida de 6 chiquititos que a partir de hoy podrán vivir, porque había un sentido para Michelle. Michelle fue algo así como una ofrenda. Aparte, acuérdense que nuestros hijos no son nuestros, nuestros hijos son de Dios. Él nos los presta por un poco de tiempo, para que nosotros los encaminemos en el camino de Dios y de la vida. Pero Él es el dueño de ellos. Y Él, entonces, que tenía un motivo y un objetivo para la vida de Michelle, la entregó en sacrificio por 6, porque así estaba previsto. Y en medio de la tristeza y en medio del dolor, Él puso su confortamiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la Biblia, Señor, que sigue hablándonos al día de hoy y mostrándonos, Señor, cómo todavía puede ser realidad el mensaje de tantos años. Señor, nos queremos poner ahora nosotros, cada uno de los que aquí estamos y sentimos así, delante de tu presencia, para que nosotros, Señor, no nos conformemos con migajas de felicidad cuando podemos tener el pan, cuando podemos ser hijos tuyos, Señor. Señor, danos la fortaleza para poder levantar nuestros ojos de la altura de los pies, de la altura del mundo, y poder mirarte, y fijar nuestros ojos en ti como lo hizo este hombre. Y Señor, tomarnos de tu mano. Y Señor, que tu mano sea como la de Pedro, que hizo fuerza y levantó a este hombre del suelo, para volver a ponerlo de pie y hacerlo digno de entrar en tu templo. Y que podamos tener esta fortaleza de espíritu para entrar a tu templo, para alabarte, aún en medio de las pruebas y de las tristezas. Te damos la gloria. Bendecimos tu nombre. Y te pedimos, Señor, que obres en cada una de nuestras vidas. Para la gloria de Jesús. Amén, Señor. Para aquellos que se estén preguntando, ¿y cuál será mi propósito en esta vida? Yo los desafío a que busquen su propósito en Dios a través de su Hijo Cristo. Y de eso trata esta próxima canción que los voy a invitar a que cantemos todos juntos. Thank you. Por eso doblo mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Que Él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu, conforme a la riqueza de su gloria, para que crezcan ustedes el hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, y sean arraigados, edificados en el amor. Así podrán comprender que todos los santos, ¿cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad? En una palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para ser colmados con la plenitud de Dios. A aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar, por el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria de la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones. Y para siempre. Amén. Con esta exhortación final concluimos nuestra reunión de hoy. Vuelvo a recordarles, nuestros hermanos van a tener mañana su funeral que va a ser privado para la familia, para que podamos dejarles ese momento de mañana en la intimidad. Yo los voy a invitar ahora a que cuando terminemos podamos salir primero para que ustedes puedan saludarlos en la salida con toda libertad. Mis hermanos, no terminó el servicio, ahora empieza. Ahora empieza el tiempo donde tendremos que estar orando por ellos y por nosotros, donde tendremos que mostrarles nuestro amor y nuestra compañía, y donde tendremos que nosotros dar una respuesta ante el mensaje de hoy, una respuesta de seguir manejándonos en los valores o aprender del ejemplo de vida que mis hermanos, en medio de la angustia, nos están dando. Los voy a invitar en este momento a que oremos y a recibir la bendición final del Señor. Los invito pues a ponerse de pie para recibir esta bendición. Señor y Padre nuestro, nos hemos reunido en el nombre de tu Hijo Jesucristo para dar gloria a tu nombre y para alabarte, para compartir la tristeza de nuestros hermanos porque por un poco de tiempo estaremos separados de Michelle, pero con la alegría y la certeza de saber que ella está a tu lado, disfrutando de una restauración plena, Señor, en una vida como nos has prometido a nosotros, y que la esperanza que ponemos en nuestro Señor Jesucristo nos permite tener la certidumbre de que un día estaremos juntos con ella para gozarnos y para alabarte, que allí no habrá más llanto ni lágrimas, que allí todo será la felicidad y la paz de tu presencia. Pero mientras tanto, Señor, mientras quedamos en este mundo, en tinieblas, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, tome posesión, Señor, de nuestras vidas y nos lleve por todo camino de sendas de bien, que son las sendas que están iluminadas con tu luz. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos por el privilegio de haber podido estar reunidos acá en tu nombre. Despídenos ahora con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y ahora, que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios allí donde esté. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.